son y serán siempre muy peligrosos para la vida y la tranquilidad de los ciudadanos. El verbo del teniente general Perón, su encendido temperamento, su convicción militante y combativa, fue y será un ejemplo permanente para quienes pretendemos una Argentina libre, justa y soberana. Su frase, la doctrina, es el único caudillo que nunca muere, debe ser el ariete que derrumbe dificultades, desviaciones y temperamentos mediocres y serviles. Una patria grande no se hace con pusilánimes, se hace con valientes. No se juega el destino de la nación entre sombras ni entre cobijas suaves de lechos burgueses. Se hace a la luz del día, de cara al sol y en el ríspido camino de la lucha tenaz, inclaudicable y eterna por la tierra madre y por la sangre vertida de sus hijos leales al estandarte que nos cobija. Hoy, más que nunca, la patria nos convoca. Nuestro ideal debe ser aún más fuerte en la ausencia del líder, por la patria hasta vencer para poder llamarnos hombres. Y como incentivo, la palabra del gran caudillo. Los imperialismos combaten a Perón porque temen al justicialismo, pero esta vez se equivocan. El justicialismo no es un hombre. Es una doctrina. Yo he de partir algún día, pero he de dejarles mi recuerdo. Por eso nuestro justicialismo debe mantenerse puro y fuerte, como era puro y fuerte el primer 17 de octubre. Cada peronista tiene que ser siempre, como el primer 17 de octubre, un fanático del ideal. El justicialismo necesita apóstoles. Y para ser apóstol hay que estar dispuesto a ser héroe. Y solamente los fanáticos de amor por una causa son capaces de morir por un ideal. ¡Viva!